Palacio de Comares. Comares es un palacio y la mayor de todas las torres que hay en la Alhambra. Tiene 45 metros de altura. Su nombre, las vidrieras de colores comarías en los balcones de la enorme sala que hay en el interior de la torre. Un estrecho pasadizo con dos puertas discurre por entre los muros de la sala de la barca y los de la sala inmediata. La de la izquierda lleva a las habitaciones superiores del torreón, a lo que fue el dormitorio de invierno de Sultán con la salida a la terraza. La de la derecha permite llegar a una habitación que tiene un nicho en el fondo con arco de herradura apuntado y decorado de ataúriques. Esta sencilla estancia fue un pequeño oratorio utilizado solamente por el emir. Hay varias ventanas en la torre y en cada una de sus cuatro fachadas con gárgolas como la de la Torre de la Justicia y almenas a las que les añadieron remates piramidales. En el interior es donde se encuentra el Salón de Embajadores. Se cree que en esta torre es donde se celebró el consejo que sirvió para entregar a Granada a los reyes católicos. Refieren que desde uno de sus balcones, la madre de Boadí, al saber que su hijo estaba negociando con los cristianos la rendición, dijo: «Mira lo que entregas y acuérdate de que todos tus antepasados murieron reyes de Granada y el reino muere en ti». También narra la leyenda que fue aquí donde Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos de su expedición a la India, dando lugar al descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Y también se cree que aquí la reina Isabel ofreció a Colón sus joyas para financiar el viaje.